Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Bloque que vamos a comenzar escuchándolo a Gonzalo con una lectura que nos sirve, digamos, de pie para charlar un rato y para debatir unos minutos a propósito de lo que significa la idea de injusticia. Soy Gonzalo Abel Orquera y elegí una tierra sin sufrimiento. Sin embargo, por toda la tierra hay millones de personas que tienen un punto de vista totalmente diferente. Preven un futuro maravilloso para la tierra, para la humanidad. Dicen que aquí mismo en la tierra pronto habrá un mundo completamente libre de iniquidad y sufrimiento. Confían en que pronto se eliminará lo que es malo y se establecerá un mundo eternamente nuevo. Hasta dicen que los cimientos de ese nuevo mundo se están colocando ahora mismo. Estas personas creen que en el nuevo mundo no habrá guerra, crueldades, delitos, injusticia ni pobreza. Será un mundo donde no habrá enfermedades, dolor ni llanto, ni siquiera violaciones, ni espantos, ni barbaridades que hay ahora. Ni siquiera habrá muerte. En aquel tiempo la gente adelantará hacia la perfección y vivirá para siempre en felicidad en un paraíso terrestre. Si los que han muerto hasta serán resucitados y vendrán la oportunidad de vivir para siempre. Es solo un sueño esta vista del futuro, solo una ilusión. No de ninguna manera se funda en una fe cimentada firmemente en el hecho de que es inevitable que ese paraíso venga. ¿Por qué hay tanta seguridad de esto? Porque el Creador omnipotente del universo lo ha prometido. A ver, ¿qué es la injusticia? Por ejemplo, que en el mundo hay muchas injusticias. Que, por ejemplo, que se equivoquen, por ejemplo, que va a llegar un día que va a venir el Dios y dejémonos vender la idea de él y después, mata, vamos. Roba. Por ejemplo, los que le faltan respeto a un niño, es una injusticia. Los que los que matan personas, por ejemplo, ve una película policial que hay unas personas que hacen incendios en las casas a propósito para matar a las personas, y eso está mal. Por ejemplo, me acuerdo que estaba viendo, a veces, por ejemplo, veo una novela que ya la he visto antes, por ejemplo, María la del Barrio. Por ejemplo, también veo, mi mamá me dice que antes las novelas eran para las mujeres nada más, pero yo pienso que son para ambos sexos porque está un hombre y una mujer. ¿La injusticia qué es? Y los que roban, los que matan. Hay mucha injusticia en la política también. La pobreza. De vuelta, ¿qué es todo la injusticia? La pobreza, las enfermedades. ¿Por qué la pobreza es injusta? Lo que pasa, yo a la señora Caramé de la tienda le dije, para mí las enfermedades tendrían que existir. Y ella me dijo, y la pobreza tampoco tendría que existir. Me dijo, la tienda Caramé, que es carera, la señora Caramé, que es carera. Carteras carera, ropa carera. Y yo le dije a la señora Caramé, para mí las enfermedades no tendrían que existir. Y ella me dijo, y la pobreza tampoco tendría que existir. Tiene razón. La gente que es pobre, que no tiene que alimentarse, que no tiene abrigo, no tiene un techito sino más, que viven en chocitas. Pobre gente, pero son las que más dignidad tiene, porque gente que tiene plata, la peor que hay, la más marreta, la más ambiciosa. La gente que tiene plata, la peor que hay, la más ambiciosa, la más marreta. La gente que tiene plata, que es pobre, que más dignidad tiene al final, que son los más dignidad tienen. Y algo, me voy a decir algo cortito, mira. Resulta que hay una persona que es de la India, que fue premio Nobel de Economía, y él es dueño de del Banco de la Buena Voluntad. ¿Sabes qué es el Banco de la Buena Voluntad? Es un banco que te da pequeños créditos para hacer tu propio microemprendimiento y desarrollarte. Esta persona piensa que dentro de 200 o 300 años va a haber carteles en todas partes y va a decir, acá en la Tierra hace 200 años hubo pobreza. Por eso digo todo. A ver, vos que no me hablaste nada en todo el día, ¿qué es la injusticia? La injusticia, ¿cómo? No me digas, no me sale la palabra. Injusticia. Qué tema. No sé explicarlo bien, qué puede la ropa. ¿A vos qué te parece injusto? ¿Qué cosa? ¿Qué me parece injusto? Yo cito por los pobres. ¿Qué me parece injusto? La guerra de Malvinas, pues. ¿Por qué te parece injusta la guerra de Malvinas? Y porque mataron a soldados que no sabían pelear y eso, algo así. Claro, por ejemplo, en este caso, digamos, si no hay igualdad de fuerza, cualquier pelea es injusta. Sí, injusta, algo así. A ver, vos, que recién venís, sos nueva y te estamos conociendo, ¿qué pensás que es la injusticia? La injusticia para mí es algo que a uno le parece injusto. Una razón, alguna circunstancia que le haya pasado que le parece injusto a una persona o a uno. ¿Y a vos qué te parece injusto? A mí me parece injusto la pobreza de los chicos que estén en la calle. Eso. Bueno. Luis Carlos, ¿la injusticia qué es? La injusticia es que hay miseria, hay hambre. Algunos se quejan que siempre comen lo mismo. Hay algunos que están muriendo de hambre, de sed, no tienen ropa, nada. Eso es injusto. Sí, porque no tiene lugar, nada. Eso digo yo para mí. ¿Está bien? Perfecto. A ver, Juan. La injusticia, bueno, a ver qué le puedo decir. A ver. No sé nada. No puedo decir. Marce, breve. Un hombre me dijo que hay gente que no tiene que tirar a la olla, no tiene que comer. Y hay miseria. La gente pobre vive en chocitas. No tienen que comer, no tienen que mandar a los chicos al colegio, no tienen que comprar ni cuadernos, ni portafolio, nada, porque si son pobres o indigentes, menos que pobres, indigentes que son menos que pobres, quiere decir, que son cartoneros, que van a trabajar, revuelven la basura para comer. Eso da lástima también, me da mucha pena, me da. Injusticia es no cumplir con los mandamientos y las leyes de Dios. O sea, injusticia, verdadera injusticia, es esa. No cumplir con los mandamientos y las leyes de Dios. Que el hombre se ha olvidado tanto en este siglo y que está viviendo en un ritmo incomprensible. Está llevando todo a una perdición. En vez de llevar todo a una vida hermosa y que se pueda vivir, va, porque hoy en día hay tantas barbaridades que suceden que prácticamente no se puede decir. A continuación, una lectura de Graciela, de un poema que deriva en una charla a propósito de la noción de conocimiento. ¿Qué es este conocimiento y, en todo caso, por qué somos como seres ávidos de tener conocimiento? Este es un libro, mi nombre es María Graciela Calfuman y voy a leer un libro de cuarto grado, Manantial, de Jacobich y Vitale, de Editorial Capeluz. El poema es un fragmento que se llama Oración al libro. Oh libro amigo mío, que ennoblece mi mano, guíame por la vida, eres mi buen hermano. Colma esta inagotable sed de saber, de tu fuente de luz, dame a beber. Hazme como tú, claro, generoso, profundo, abierto al infinito, llamamiento del mundo. Guíame por la vida, sé mi hermano, oh libro, hermoso libro, que ennoblece mi mano. Gastón Figueira. Bueno, es un hermoso libro, poema libro, pienso que todos deberíamos darle la gracia al libro, porque gracias a eso somos hoy lo que somos, y si no hubiese habido libro no nos hubiésemos podido formar. Yo le estoy eternamente agradecida. ¿Qué son las ganas de saber, o por qué las personas tenemos siempre ganas de saber algo, de aprender cosas? Yo pienso que todas las personas, no hay ningún analfabeto en estas tierras, por suerte, pero pienso que todas las personas tienen avidez por saber, no sé si que ellas me disculpen si no es así, pero por lo menos de ver una figura o de entender una parte o de querer entenderlo, o de querer saber de todo tipo de arte, existen, y por eso existen los libros. Gracias a que existen las personas, existen también los libros, que son como una personita más, la llevamos integrado en nuestra vida. Ah, bueno, la cosa es esta entonces. ¿Qué es eso de tener ganas de saber y por qué creen que tenemos ganas de saber cosas? Es por la sociedad del conocimiento. Vos fíjate que en Estados Unidos los padres ahorran plata para que sus hijos vayan a las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Entonces yo digo yo, ¿por qué lo hacen? Porque lo hacen por el tema de la sociedad del conocimiento. Pues digo, pues más allá de eso, que en todo caso es una forma de orden social, de lo personal. ¿Vos por qué te interesa saber esto, aquello, el otro? Puede ser por orgullo, por soberbia también, o también puede ser, o puede ser por el hecho de que el saber no tiene ni edad, ni que seas gordo, ni que seas flaco, ni nada por el estilo, o sea, no tiene nada que ver. El saber no tiene lugar, el saber no tiene edad, el saber es... En otras palabras, ¿sos curioso? Y curioso en el sentido de querer siempre buscar aprender algo, ¿no? Eso, ¿sos curioso? Y a veces si hay un tema que me interesa, sí. Si hay un tema que me interesa, por ejemplo, ay, sí, me investigo y hago eso, ¿viste? Voy buscando, ¿viste? Si me interesa. Si no me interesa, lo dejo de lado. A ver, Rubén, ¿cómo era eso que decías? Porque un poco acá la pregunta es ¿por qué siempre tenemos avidez de saber cosas nuevas? Muchas veces para engrosar nuestro haber, es decir, para tener algo más. ¿A qué te referís con tener algo más? Y el hombre siempre está ávido de tener cosas. Está ávido de tener cosas. Entonces, la persona se gasta en eso. Cuando decís tener cosas, desde algo material hasta conocimiento. Claro, o tener un lugar más en la sociedad, o no todos van por el saber. Van por el saber, pero también van por lo otro. Van por el saber, pero van por la guita. Claro. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico.